Y tenemos en línea en este momento a Juan Grabois, dirigente de la CETEP, para hablar de esto. Juan, buen día, te saludo acá el equipo de Futura. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, bueno, momentos temibles en la República Argentina a estas horas, la cacería que duró hasta ahora, hace minutos nomás. ¿Cómo lo vivieron desde las organizaciones sociales? Fue una cosa insólita, porque primero el despliegue de una fuerza de frontera que cuatriplicó el de ayer, que ya era monstruoso. Después una clara actitud y una decisión de frente a la primera escaramuza, que pudo haber sido provocada por las propias fuerzas, pudo haber sido espontánea, pudo haber sido algún, en fin, hay un montón de hipótesis. Ya bueno, lo que hicieron fue demencial, y también lo que sucedió adentro del recinto. Bueno, toda una serie de cosas que nos hablan de un momento de crisis, de representatividad en la Argentina. Yo te escuchaba recién y los diputados tienen que responder al pueblo. Es más comprensible incluso los senadores, porque los senadores son electos para representar a las provincias, y los diputados son electos en una provincia para representar al pueblo en general. Por eso tenemos un sistema bicameral. Y las extorsiones previas que existió, prebendas, intercambio de favores, podríamos decir una Banelco 2.0, bueno, son graves, ¿no? Convierten a nuestra democracia en una pantomima. La actitud de suprimir la protesta social es grave, y este tema del DNU que aparece ahora, recién lo escuchaba a Nicolás Massot, que plantea una cosa en Nelson Castro, que me pareció muy fea, que es, bueno, vamos a volver a intentar en el Parlamento y si no ya tenemos el decreto firmado. Es decir, pase lo que pase en el Parlamento, el Ejecutivo, con un tema de una gravedad institucional importante que afecta a muchísima gente y que además ya por ley tiene serios vicios de constitucionalidad por decreto, bueno, sería, como dijo Carrió, que más allá de que no estoy absolutamente, digamos, estoy en desacuerdo con el 95% de las cosas que dice y con el 100% de cómo la dice, hoy dijo algunas cosas razonables, ¿no? Primero, que no se podía hacer una ostentación de fuerza de estas características. Es una cosa muy de autoritarismo tercermundista. Segundo, que era un robo sacarle este trimestre que ya estaba vengado, más allá de la crítica que se pasa al resto de la reforma, a todos los sujetos afectados, que no son solamente los jubilados, que ya sería gravísimo, sino también los pensionados, los soldados excombatientes de Malvinas, los niños que cobran la UH, bueno, y una larga lista de etcétera. Y ahora también que este DNU sería una violación flagrante a la Constitución y a la jurisprudencia de la Corte Suprema, que planteó en qué ocasiones se puede usar y en cuáles no este recurso del DNU. Y todo esto en el marco de la represión, que fue por lo que arrancamos hablando, Juan, porque no podemos dejar de nombrarlo. A ver, estábamos criticando lo que pasó hace horas nomás en el día de ayer y hoy fue realmente brutal. Acá hay un espaldarazo a un dejar hacer que, bueno, hoy queda en manos de Gendarmería Nacional, que es brutal. La verdad es que seguimos la sesión muchos y lo que pasó hasta las 3, 4 de la tarde y a las 5 y pico volvimos a los canales de televisión y estábamos mostrando en vivo un avance de las motos policiales que era realmente terrible. ¿Qué caracterización haces de estos hechos que se vieron hoy en las calles? Bueno, yo creo que es un ensayo afortunadamente frustrado en el día de hoy, o sea que demostró que no sirve, pero es un ensayo de un gobierno cívico-policial, digamos, ¿no? Donde aparece junto a los tres poderes tradicionales de la República, un cuarto poder que son las fuerzas de seguridad y que funcionan con un alto nivel de autonomía y en forma militarizada, digamos, ¿no? O sea, no es menor que se haya utilizado y que se venga utilizando de manera sistemática una fuerza como Gendarmería, más allá de que también estuvo la prefectura y también la federal, porque primero obviamente no es la función para la cual está creada la Gendarmería, pero más allá de eso, se está creando como una suerte de relación patológica. El gobierno político electo por el voto democrático está empezando a quedar un poquito entrampado en esta relación de dependencia que está generando con la Gendarmería, ¿no? Hay una fuerza que está adquiriendo un nivel de poder muy peligroso y esta relación simbiótica hace que se cubran las espaldas unos con otros, digamos, ¿no? Entonces cuando la Gendarmería o las fuerzas especiales, tácticas de otros sectores empiezan a hacer cosas graves como lo que pasó en la Patagonia, se los cubre. Y este cambio de favores también implica remuneraciones, ascensos, mayor poder, mayor protagonismo. Y por otro lado, las fuerzas se ponen al servicio de situaciones de represión que lindan en la ilegalidad. Juan, Santiago te habla, buenas noches, gracias por atendernos. Dos preguntas. La primera, hemos leído, ahí hay un comunicado que circula firmado por la CCC, la CETEP y Barrios de Pie. ¿Ya han decidido qué es lo que van a hacer en caso de que este DNU se apruebe? Sí, vamos a acompañar de manera activa al paro convocado por la CGT. La CGT resolvió que si hay DNU va a haber un paro nacional. Nosotros lo vamos a hacer con protestas en distintos puntos del país, junto a las rutas, en las principales plazas, etcétera. Manifestando nuestro repudio a este robo a los más vulnerables de la sociedad. Bien, y la segunda, sabemos que tenés un conocido allá en el Vaticano, no sé si se comunicó con vos en las últimas horas para referirse a esto. No tiene nada que ver con esto, él está trabajando en otro lado, en otra cosa, con otra proyección. Acá nos tenemos que hacer cargo de nuestros problemas. Bien. Juan, buenas noches, Facundo te saluda. En estas horas culminó la cumbre de la OMC, ustedes estuvieron movilizando en estos días en contra de esta cumbre. ¿Qué vinculación podés hacer entre esta cumbre y el hecho este que se dio el día de hoy y la discusión en torno a ello? Bueno, hay un tema, ¿no? Que está pasando en todo el mundo, que es la combinación de políticas liberales en términos comerciales, o sea, de apertura de las barreras a las importaciones, esto del mal llamado libre mercado, combina con las políticas de ajustes estructurales que plantean los organismos multilaterales de crédito como el FMI, que no se lo está nombrando tanto, pero que tiene mucho que ver con el apuro del gobierno por sancionar estas reformas, estos ajustes, estas políticas de austeridad. No suceden solamente en Argentina, sucedieron en muchos países de Europa y siguen sucediendo, y empieza a haber una reacción frente a esto, porque hay descontento de los pueblos, y hay una crisis de este sistema, ¿no? Que es lo que hemos llamado neoliberalismo, pero que está en una nueva fase, y esa reacción, como siempre, frente a una crisis hay dos, hay muchas alternativas, pero la de la crisis se resuelve. Y algunos lados están resolviendo con planteos de un cierto nacionalismo, que muchos de nosotros hemos leído, no es lo mismo el nacionalismo de los países opresores que de los países oprimidos, ¿no? Un nacionalismo al estilo Trump en Estados Unidos, que plantea no aceptamos esta liberación del comercio, pues vamos a defender nuestra potencia, nuestra industria por encima del resto. O sea, la política de los países más ricos es una política cada vez más proteccionista, y la apertura de las barreras comerciales es un mandato para los países del tercer mundo y los gobiernos que se bajan los pantalones ante los poderes internacionales. Y por otro lado, las políticas de austeridad generan, ¿no?, el caldo de cultivo para todo tipo de manifestaciones de descontento que pueden ir para un lado o para el otro. Entonces, acá en la Argentina también hay que entender que este planteo del gobierno de Macri se va a agotar a la larga o a la corta. Ojalá que por los carriles institucionales democráticos, pero que es un modelo que no cierra sin una alta dosis de coerción y de represión, y hay que empezar a cranear y a pensar cuáles son las alternativas, porque insisto, el péndulo vuelve, y cuando vuelva el péndulo yo creo que hay que la generación militante de los movimientos sociales, que se ha forjado en la lucha con los más humildes, con los excluidos, tiene que tener un protagonismo importante en el planteo de alternativas. Juan, te agradezco mucho habernos atendido a estas largas horas de la noche. Un abrazo. Un abrazo grande. Juan Grabois, uno de los dirigentes de la CETEP, pasado aquí por la Noche Futura en esta transmisión especial.